que no estás aquí. Solo lleno de amargura porque sé que te perdí. Al mirar hoy tu retrato, tu recuerdo se apodera más de mí. Han pasado tantos días y aún no sé nada de ti. Me consume la tristeza, ya no puedo resistir. Al mirar hoy tu retrato, tu recuerdo se apodera más de mí. Y a pesar que tú no estás, yo no te puedo olvidar. Me hace falta tu cariño y solo me pongo a llorar. Cuántas noches te esperé, cuántos sueños que forjé. Me hace falta tu cariño y solo me pongo a llorar.